Bueno, estamos con Juan Manuel, periodista que estuvo en el encuentro de Belgrano y Coritiba. Decime, Juan, ¿qué te pareció el partido? Y bueno, me pareció un partido bastante entretenido, sobre todo el primer tiempo, que hubo muchas incidencias. El penal atajado por Olave, el gol que marca muy temprano Taka Bieler, que creo que fue muy importante eso para lograr una ventaja y bueno, lo que significa también conseguir el gol de visitante, que de hecho bueno, después consiguen el segundo por un tiro libre, el cabezazo de Álvarez Suárez, y bueno, creo que sacó un buen resultado Belgrano. ¿Crees que pueden pasar de fase? Sí, yo creo que sí, si bien a San Brasil lo podrían haber hecho mejor, porque si bien Belgrano jugó bien, manejó la pelota, creo que se midió ante un equipo bastante débil, sin menospreciarlo, pero yo supongo que Belgrano lo respetó demasiado, podría haberse llevado un resultado más abultado. Pienso que el equipo cordobés pensó que iba a tener un rival más duro en cancha. Coritiba sabemos que está peleando el descenso allá en Brasil, y bueno, creo que Belgrano le faltó un poco de contundencia, erró muchos goles, cometió dos penales bastante infantiles, y bueno, tiene por mejorar, pero sí, tiene todo a su favor, los dos goles visitantes y la ventaja, por ahora la ventaja de 2-1 que lo puede cerrar en el Kempes. En cuanto al rendimiento, ¿crees que lo va a mantener jugando como local en el estadio Mario Alberto Kempes? Y sí, seguro que sí. Seguramente también Tete González va a plantear el partido de una manera diferente, porque bueno, ya teniendo el resultado a favor y habiendo conseguido dos goles de visitante, el panorama cambia. Yo creo que Belgrano lo va a esperar un poco más, no se va a apresurar y va a tratar de manejar la pelota como lo hizo muy bien durante todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo en el partido de ida. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel.